Y de esta forma, como todos los días martes, les damos la bienvenida a ustedes, amigos, amigas, oyentes, a su programa El Ritual Deportivo a través de la franja horario de Radio Barba Azul Cartonera. Recuerden que pueden escucharnos a través de los 940 AM, también en www.radiocce.com, y para los teléfonos móviles, para las tablets, pueden buscar la aplicación en Play Store, nos buscan como Radio CCE HD y están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una tarde de martes diferente vamos a tener, vamos a hablar de una disciplina deportiva bastante tradicional en Ecuador, más bien un deporte quizá muy propio del Ecuador, quizá el único, ¿no? Habrá por ahí juegos también tradicionales, pero que no han llegado a tener la trascendencia del deporte que vamos a estar hablando esta tarde, y tenemos invitados especiales para que nos guíen también sobre el tema. Hablamos nada más y nada menos que del Ecuavoley, esta variación del voleibol tradicional que se juega acá en Ecuador con un gesto y una particularidad bastante propia de los ecuatorianos. En el inicio del programa escuchábamos una canción de Los Rodríguez, banda argentina, Para No Olvidar, y de esta forma iniciamos nuestra programación del Ritual Deportivo. Y como decíamos, hoy tenemos invitados para hablar del tema del Ecuavoley. Se habla de que se podría hacer del Ecuavoley un deporte profesional. Quizás se lucha mucho eso en estos últimos años, y por eso le damos la bienvenida a Jorge Cartagena, que es presidente de la Asociación de Ligas Barriales y Parroquiales de la ciudad de Quito, y también ha sido un promotor del Ecuavoley y es un organizador del Campeonato Nacional para una corporación. Entonces hemos traído un especialista para que nos hable del Ecuavoley. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido al Ritual Deportivo. Jonathan, muy buenas tardes y a todos los amigos oyentes de este gran programa deportivo. Bueno, aquí atendiendo esa cordial invitación y gracias por abrir este espacio para nuestro deporte, el Ecuavoley, Jonathan. Perfecto, antes de iniciar con la entrevista, le agradecemos muchísimo a Jorge por estar aquí. Hablemos un par de datos sobre el deporte. Los primeros registros del Ecuavoley datan de 1930. Se plantea que nació en la ciudad de Loja, en los cuarteles, aunque muchos sostienen que fue en la ciudad de Quito, quien finalmente dicen que la carita de Dios le dio el toque criollo que lo fue popularizando. A partir de aquellos años, el Ecuavoley se ha convertido, como decíamos, en una de las prácticas más populares y que ha sabido sostenerse con el paso del tiempo. Para Alfredo Costales, en un documento del Ministerio del Deporte que lo hemos analizado para este programa, el Ecuavoley se hizo tan popular por su sencillez al momento de jugarlo y por su sentido incluyente a todos los sectores de la sociedad. Esa es una pequeña introducción sobre el Ecuavoley. También debemos decir que el Sistema Olímpico Internacional no reconoce al Ecuavoley como una disciplina oficial, y por ello la organización de este deporte todavía es incipiente y está creciendo, podríamos decir, en Ecuador. Sin embargo, en otros países, como en España, por ejemplo, podemos contarles, un grupo de migrantes ecuatorianos decidió formar la Asociación Ecuatoriana de Ecuavoley en ese país, ¿no?, en el país español. Y en Ecuador todavía se están buscando estos grupos para que formen y popularicen regenten el deporte. Jorge, ¿qué nos puede contar sobre estos inicios primero del Ecuavoley? Y sabía que había esta asociación en España. Sí, en realidad el crecimiento, el desarrollo de nuestro deporte con identidad ecuatoriana, también parte de los torneos de las ligas barriales, ¿no?, que tienen una extensión más o menos de unos 80 años hacia atrás, cuando a través de Fede en la Liga se organiza el primer torneo nacional. Entonces, bajo ese concepto, yo creo que se fue ya masificando la actividad del Ecuavoley, y ahora no es raro en cada barrio encontrar unas, dos, tres canchas que lo practican muchas veces toda la familia, ¿no? Por eso usted lo hablaba en la introducción, incluyente este deporte, porque no es solamente limitado para hombres. Si bien es cierto, la práctica ha determinado de que los equipos, digamos así, hayan tenido trascendencia más en el asunto masculino, pero estamos trabajando también en el asunto femenino, por cuanto hemos visto a nivel barrial, en los torneos que organiza Fedena Ligas, que hay muy buenas chicas que hacen esta actividad deportiva de una muy buena manera, con buena capacidad técnica. Entonces yo creo que llega el momento de ir agrupando esos clubes, digamos así, esos equipos, para darle una regularización. Si bien es cierto, a nivel barrial, como todos conocen, los deportistas son federados por provincias, por clubes, por matrices del deporte barrial, específicamente aquí en Pichincha, pero no pasa del ámbito recreativo. Es decir, se queda en esa instancia de que uno lo practica por recreación. Pero yo creo que es el momento ya de que dé un salto hacia buscar la alta competencia. Obviamente primero tendrá que ser formativo especializado, con todos los pasos que eso conlleva. Y lo que se busca es de que ya sea de alta competencia, por cuanto hay deportistas que llegan a ese nivel, que prácticamente dedican toda su tiempo a la preparación física, al entrenamiento del ecuavole. Respecto a lo que me preguntaba, el conocimiento de las organizaciones que básicamente en Europa existen, sí, en realidad incluso he tenido ya, alguna vez tuvimos contacto con la Asociación Ecuatoriana de Ecuavole en Madrid, España. Sabemos de que también está regularizado en Italia, en Suiza, de tal manera que nuestros migrantes inclusive ya juegan un torneo europeo, ¿no? Entonces es algo inadmisible, podríamos decir, a la gente que estamos vinculados al deporte, que cómo va a ser justo que en donde nace el ecuavole no se haya podido formalizar y regularizar este deporte, pero ya en un nivel más hacia arriba. Desconozco si en Europa la intención de regular justamente es llegar a eso, no a la alta competencia, pero yo creo que acá en el Ecuador la idea de algunos amigos vinculados al ecuavole es esa, de que con el tiempo, por ejemplo, vemos en las redes sociales que se hacen torneos entre Colombia y Perú, en Pasto, en Nariño, juegan ecuavole, y se hace un binacional, podríamos decir, porque llevan jugadores de aquí que jueguen encuentros binacionales. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer un regional, sabiendo de que en Perú, por ejemplo, igual yo con experiencia en la vida militar, pues sabemos, ¿no?, de que ya han solucionado el conflicto que teníamos con el hermano país del Perú, se juega en las fronteras el ecuavole, ¿no?, entre los militares. Entonces yo creo que se podría plantear hacer un regional entre Colombia, Perú y Ecuador. ¿Y por qué no ir más allá? Sabemos de que hay migrantes en Estados Unidos, en Canadá, en todo lugar que hay migrantes sabemos de que se juega ecuavole. ¿Por qué no pensar en un sudamericano, en un panamericano, y soñar a, digamos, a largo plazo, ¿por qué no hacerlo olímpico, un deporte oficial, como usted lo mencionaba, ¿no? El Comité Olímpico no lo reconoce, pero es justamente por esta falta de organización, de regular la actividad del ecuavole dentro ya de otro campo de la estructura del deporte, como lo define la ley del deporte en nuestro país. Ahora, Jorge nos hablaba, y me parece importante el dato, que se juega también en Italia, en Suiza. ¿Cuál es la acogida, o solo son los ecuatorianos quienes lo practican? También quizás, si tiene el conocimiento, si son gente italiana, gente suiza que lo practica, y cuál es la acogida que le dan a esta variación que ha hecho el Ecuador del voleibol tradicional. Bueno, es indudable de que quienes han masificado esta actividad, y hay que reconocerlo, ¿no?, han llevado este deporte a posicionar en los países donde residen. Mayoritariamente lo practican los migrantes, pero sí hemos visto en conversaciones, inclusive nos han manifestado que ya lo practican gente originaria de esos países. Por ejemplo, aquí en Ecuador mismo tenemos jugadores que son de Venezuela, que son de Colombia. Entonces no está muy lejos de que, por ejemplo, en Europa puedan jugar, ejemplo, en Suiza. Debe haber algunos deportistas suizos naturales de ahí, de que les guste el deporte y se involucran, ¿no? Entonces yo creo que no está muy lejos de que esto se vaya masificando, ya no solo a nivel de inmigrantes, sino en los propios países donde ellos residen. Porque el ecuavole, literalmente digo, es fácil de practicar, usted lo manifestaba, ¿no? Es más sencillo que el voleibol. Y para, incluso para jugar un partido de fútbol, usted mínimo debe tener 10 jugadores, en cambio acá con 6 ya arma un partido, 3 contra 3. Y quizá suena muy utópico, dirá la gente que nos escucha, pero así nacieron los deportes, ¿no? Uno habla del fútbol, por ejemplo, que es el gran referente que tenemos, y claro, uno dice Ecuador llegó por el puerto, llegó a Guayaquil con dos extranjeros, dos ingleses que trajeron una pelotita y le dieron a la gente, les explicaron las reglas y luego se fue popularizando, ¿no? Quizá no llegue a tener el impacto del fútbol, ¿no? Que es el más popular, pero ¿por qué no pensar en que se puede seguir expandiendo, ¿no? Claro, nosotros estamos conscientes, ¿no?, de que no podrá tener la trascendencia, pero igual como en los Juegos Olímpicos hay deportes que son pocos cultores, pero que por su práctica deportiva mismo y por lo interesante, podríamos decir, llegan a unos Juegos Olímpicos, y ¿por qué no el Ecuador le podría estar en ese nivel? Para darle más detalles a la gente, muchos dirán, yo no sabía que había, que el ecuavoley es una variación del voleibol tradicional o recién se están enterando, entonces les contamos un poquito. El voleibol es un deporte donde dos equipos se enfrentan sobre un terreno de juego liso separados por una red central, tratando de pasar el balón por encima de la red hacia el suelo del campo contrario. El balón puede ser tocado o impulsado con golpes limpios, pero no puede ser parado, sujetado, retenido o acompañado. Cada equipo tiene un número limitado de toques para devolver el balón hacia el campo contrario. En el voleibol tradicional, o bueno, el voleibol, juegan 6 jugadores por campo, cosa que ha variado en el ecuavoley, ¿no? Habitualmente el balón se golpea con manos y brazos, pero también con cualquier otra parte del cuerpo. Como decíamos, son 6 jugadores quienes practican esta disciplina, y una de las características más peculiares del voleibol es que los jugadores deben ir rotando sus posiciones a medida que van consiguiendo los puntos. ¿Es el voleibol? Nos puede explicar Jorge, y le pediría, ¿qué es el ecuavoley? ¿Qué variaciones nomás encontramos? Si hay, yo creo que esto también es importante, ¿no? Formular ya un reglamento a nivel nacional sobre el deporte, porque muchas veces si se juega aquí en Quito diferente a lo que se juega en Loja, a lo que se juega en Cuenca, entonces tampoco aporta al crecimiento de la disciplina deportiva. Bueno, para la gente involucrada en el Ecuador ya el reglamento es general, ¿no? Existen de pronto ciertas variaciones muy puntuales en base a la organización del torneo. Pero la diferencia de con el voleibol, muchas de las reglas se han tomado de ahí. Por ejemplo, lo que usted manifestaba, ¿no? El golpe debe ser un golpe franco hacia el balón, no el balón hacia uno. Por unas jugadas que saben darse casuales muchas veces, entonces el juez sabe determinar esa situación. Otra es la altura de la red. No sé si estoy equivocado, pero en el voleibol creo que la altura no pasa de 2.40. Pero en cambio en el ecuavoley, dependiendo de la modalidad, porque hay ganchadores y colocadores, la red está sobre los 2.80 metros. Por ejemplo, en coloque se pone 2.85 y en gancho fácilmente se puede poner en 2.90 metros. Otra es el esférico, el balón en sí. Sabemos que en el voleibol es un balón liviano, 280 gramos en el voleibol. Prácticamente, en cambio, esa es la adaptación que se ha hecho para nuestro deporte, el ecuavoley, que se juega 3x3, que es otra de las variaciones. Se juega con balón pesada, de fútbol, ¿no? Se juega con balón de fútbol, ¿no? 450 gramos. Obviamente con una marca conocida, inclusive mucha gente, si usted va a una cancha de ecuavoley, es no raro ver con ese balón, es raro ver a otro, ¿no?, balón, ¿no? Por ejemplo, en un campeonato que hubo hace un mes nomás en Chimbacalle, vimos que entrenaron otro balón. No hubo reclamo, obviamente, pero yo creo que la gente está acostumbrada ya al balón tradicional, que es del ecuavoley, de una marca conocida. En ese sentido también, por ejemplo, hay que reconocer, en España han patentado ya el mismo balón, sino que con la figura de ecuavoley. Entonces el mismo balón, sino que ya viene con la figura de que es específico para ecuavoley. Deben haberle hecho alguna adaptación, no sé si en peso, en material, pero ya hay balón exclusivo para ecuavoley. La variación quizá más importante, bueno, para complementar lo que decía, en el voleibol la pelota pesa 280 gramos y la red no supera los 2 metros con 43 centímetros de alto, ¿no? Y en el ecuavoley, lo que consultábamos, 450 gramos el balón y una red cuya cuerda superior alcanza hasta los 2 metros 85 y, como decía usted, supera o depende la modalidad, ¿no? Y creo que también la variación está en la forma de obtener los puntos, ¿no? Porque en el voleibol tradicional no importa quién está al saque, o sea, no hay el cambio de saque, sino se va seguido, formando puntos seguido, como usted dice. En cambio acá es solo obtiene un punto solo si su equipo estaba sacando, y si no, logra el cambio que se dice, ¿no? Sí, tengo entendido también que otra de las diferencias es el número de sets, ¿no? En el Ecuavolley, por ejemplo, lo básico son 3 sets como tope. Cuando se ha empatado set a set, entonces hay que jugar un tercero para definir. Creo que en el Ecuavolley son más sets en ese sentido. Incluso hasta el 5. Puntaje también, ¿no? El puntaje también. Hasta 25. Hasta 25 puntos. En cambio, en el Ecuavolley lo normal en campeonato es jugar hasta 15 puntos. Pero muchas veces por acomodar o por optimizar tiempo, porque están mucha gente esperando la cancha, qué sé yo, se juega hasta 12 puntos, cosa que yo no comparto, porque si el Ecuavolley nació con 15 puntos, debería jugarse en 15 puntos, es mi punto de vista muy personal, ¿no? Retomemos un poquito más sobre la historia del Ecuavolley, por qué es importante las ligas barriales, ¿no? Por eso lo traemos a Jorge también, que es presidente de una matriz a nivel nacional. ¿Por qué? Porque creo que ha impulsado de sobremanera la competencia y ha hecho crecer la disciplina deportiva que es el Ecuavolley acá a nivel nacional. La Federación Nacional de Ligas de Quito plantea que el Ecuavolley surgió precisamente con un torneo organizado por ellos a mediados del siglo XX acá en la ciudad capital, y junto con Cuenca fue donde se desarrolló y creó definitivamente la modalidad deportiva del voleibol, luego llamado Ecuavolley. La práctica de este deporte se iría expandiendo por el territorio ecuatoriano gracias a las distintas migraciones, llegando a ser conocido en la totalidad del Ecuador. Al inicio el Ecuavolley era considerado como el deporte de los pobres y los taxistas, aunque poco a poco esto ha ido cambiando. Estos textos, estos conceptos los sacamos de un libro de la Federación de Ligas publicado en el año 2012. Para Alexandra Mesa Romero, guía del deporte en el Ecuador, explica que en el periodo de 1944 a 1957 se jugaba el Ecuavolley en los barrios y parroquias de Quito, pero sin ningún tipo de organización. Y en el año de 1957 se decide formar la Federación de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Cantón Quito, con el fin de intentar crear una estructura y un orden para la práctica del deporte, sobre todo el fútbol, y también de otras disciplinas deportivas. Y ya al año siguiente, en 1958, se inaugura el Campeonato de Campeones de Ecuavolley. Jorge, ¿cuán cierto es esto? La importancia de las ligas barriales, yo creo que siempre ha dado ese plus, ¿no?, al crecimiento también, como vemos, y desde la historia. Se formaron las ligas barriales y al siguiente año tuvimos un campeón de campeones, ¿no? Bueno, la pauta le acaba de dar usted, Jonathan, cuando en la historia del Ecuavolley manifiesta que era el deporte de los pobres. Y los taxistas. Y los taxistas, dice, ¿no es cierto? Cuando nosotros somos conscientes de que el deporte barrial justamente se ha enraizado hasta la actualidad en los estratos económicos bajo, medios hacia abajo, ¿no? Entonces, obviamente, teniendo esa oportunidad de hacer deporte, lo que se hizo es masificar. Y en realidad, año tras año, Federaligas, las ligas barriales hacen sus torneos internos. Luego la matriz cantonal, a la cual yo represento una de ellas. Luego al provincial, y de ahí sale una selección de la provincia para jugar el torneo a nivel nacional. Y con una diferencia muy especial, ¿no? Hay un límite de edad en función de que, específicamente en las mujeres, voy a poner un ejemplo, ¿no? Siempre las campeonas eran las mismas. Entonces, obviamente, hoy se limitó de que sea sub-25 para que vayan saliendo nuevas figuras. Y en los hombres, de igual manera, es sub-20. Entonces, yo creo que masificar y dar la oportunidad a los jóvenes ha sido un gran acierto. Si bien es cierto, a nivel máster podríamos ir, ya no hay esos torneos a nivel nacional, pero los cultores del Ecuavolley se reúnen en su canchita, en los sitios emblemáticos que hay en Pichincha específicamente, y juegan Ecuavolley. En todo el país, usted ha de conocer una cancha con su nombre específico en donde se reúne la gente. Por ejemplo, en Guayaquil hay la Alborada, en Loja, que son excelentes jugadores de Ecuavolley, se reúnen en el Parque Los Molinos. Entonces son sitios estratégicos que la gente conoce, ¿no? Acá en Quito tenemos. Aquí en Quito hay algunos, ¿no? Hay en Carapungo, hay aquí en La Carolina, aquí mismo cerquita, aquí en El Ejido, en la Ferroviaria, en El Pintado, la Atahualpa, hoy han nacido, más que creo que con el afán de negocio, creo que es brindar los espacios. Hay canchas particulares, privadas, públicas, en donde la gente juegue ecuavóley, sin importar muchas veces de qué día es, ¿no? Por ejemplo, en Chillogallo hay una cancha que desde lunes a domingo está abierta esa cancha a mediodía y eso es repleto de gente para la actividad. Sí, y le cuento a la gente también, en la Biloxi hay una cancha en un edificio, ¿no? No sé, sí, si en tenía la terraza que... prácticamente. En la terraza prácticamente, como dice, bueno, es privada, el señor lucra, hace su negocio con el alquiler, pero es también ante la necesidad, ¿no? Y ante el pedido de la gente que solicita una cancha para practicar esta disciplina deportiva. Bueno, las canchas existen, ¿no? Usted debe haber visto, Jonathan, en un parquecito mínimo hay su canchita de baloncesto anclada a la de ecuavóley en todos los barrios. Pero sí es necesario la falta de una infraestructura especializada para ecuavóley. Eso no lo hay. Hace un rato con las autoridades seccionales hablábamos qué magnífico que sería crear un coliseo, y decíamos similar al Julio César Hidalgo, pero específico para ecuavóley. Entonces yo creo que eso sería fantástico y pues se cumpliría uno de los anhelos, ¿no? De que la gente que guste ecuavóley se reúna en su coliseo de ecuavóley. Muy bien, hablando de la historia del ecuavóley y enterándonos algunos datitos, nos vamos a la pausa, a los cortos de la casa, y luego volvemos con más del ritual deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. ¡Te esperamos! Porque yo soy cultura, ¿y tú? ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ven por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Perfecto, regresamos con la segunda parte de nuestro programa, El Ritual Deportivo. Escuchábamos luego de la pausa a la banda uruguaya La Vela Puerca, integrada por Sebastián Teixeira y su canción El Profeta. En esta tarde hablamos del Ecuavoley, este deporte tan típico, tan tradicional, que tiene mucho de ecuatoriano, además de todos esos rasgos característicos y que reflejan también la cultura nacional, ¿no? Las apuestas, los apodos, las típicas frases que creo que hacen del Ecuavoley, le dan ese valor tan característico y tan propio del ecuatoriano. Nos acompaña esta tarde Jorge Cartagena, un experto podríamos decir en temas de Ecuavoley, ha organizado diferentes torneos, ha participado en la organización de la Copa Canela, así que estamos, creo que, con alguien bastante interesante para que la gente también pueda enterarse de lo que es el Ecuavoley. Y hablábamos, decíamos que a pesar de que es uno de los deportes más populares, no cuenta con un organismo nacional que lo regule, que distribuya una ley, y lastimosamente tampoco es un deporte oficial acá en Ecuador, y creo que eso dificulta su organización, ¿no? Pero no podemos desconocer por ello que sea tan popular, y creo que por eso vemos que en el año al menos tenemos ya dos campeonatos nacionales o dos organismos que organizan y determinan estos campeonatos nacionales. La uno, como decíamos, es la Copa Canela y la otra es la que organiza la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Jorge, ¿por qué no se ha dado ese paso que es tan importante, ¿no? Que por lo menos que se nombre en el Ecuador como deporte oficial primero, y por qué hay esta división, ¿no? Quizá uno dice dos organismos válidos los dos porque tratan de promulgar el deporte, pero ¿por qué no hay un acuerdo? ¿Por qué no todos tirar para el mismo lado, como se podría decir? Bueno, yo creo que los dos torneos que son reconocidos a nivel nacional, el caso de Copa Canela desde hace 7 años, el caso de la APP hace más de 35 años aproximadamente, más han sido por motivación propia, no más no con el afán de normar o regular la actividad. Entonces ya con la gente involucrada, los delegados de los clubes que participan en este tipo de torneos, ya hemos hecho un acercamiento personal para proponer esta idea. Se está trabajando en eso, y honestamente el punto más crítico es desarrollar el plan de formación, porque al entrar en una etapa de formativo especializado hay que tener sus escuelas ya debidamente estructuradas, porque ¿cuál es la función del club formativo especializado? Descubrir talentos y potencializarlos hacia la excelencia deportiva, es decir, a la alta competencia. Pero en vista de que aquí es primera vez que se va a hacer, entonces hay una discrepancia bastante grande de criterios, ¿no?, en el sentido de la formación de estos deportistas. Han proliferado escuelas de ecuavole que obviamente están manejando más por intuición, pero no más con una base legal, ni mucho menos científica. Tengo entendido que son grandes cultores del ecuavole, pero en la práctica. Entonces, esa será la situación de trabajar en ese punto, pero tenga la seguridad que yo creo que de este año no pasa en que serán aprobados los primeros clubes formativos especializados bajo estricta normativa de la ley del deporte. Hemos hecho ya acercamientos hacia el Ministerio del Deporte. Lamentablemente hubo un desfase por el cambio de gobierno que se dio, porque con el ministro anterior ya estaba prácticamente desarrollada la propuesta con nombres del Club Angora, ya tiene presentada su documentación en el Ministerio del Deporte. Pero este cambio de gestión gubernamental ha estancado, digamos, ese trámite, ¿no?, para que salga como club formativo especializado. Sin embargo, seguimos trabajando, seguimos conversando, porque justo lo que usted dice, Jonathan, esto es de unir voluntades, de unir criterios, de todos empujar hacia el mismo lado. Estamos muy claros que no habrá cómo formar la Federación Ecuatoriana de Ecuavóley, sino las asociaciones provinciales serán parte de la Federación Ecuatoriana de Voleibol, similar a lo que ha pasado con el, sé que ahora se llama voleibol playa, arena, ya no es playa sino arena, ¿no? Porque, por ejemplo, si usted no tiene mar, simplemente hace una cancha con arena y ya puede jugar el voleibol. Entonces es algo similar a eso, porque el voleibol playa en su momento nació justamente del voleibol, y no hay una federación ecuatoriana, sino es parte de la Federación de Voleibol. Perdón que le interrumpa, Jorge, anexarse a la Federación Ecuatoriana de Voleibol. Es que la razón va por ahí, porque nació del voleibol, ¿no es cierto? Entonces, es como el fútbol sala, ¿no es cierto? Si bien es cierto, habrá una federación, pero son parte de la Federación Ecuatoriana. Todos son regidos por el más grande, ¿no? Así es. Ahora, Jorge, yo creo que sí quedan debiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, acá le tengo otro dato y a los amigos oyentes también. Otro organismo reconocido son los a nivel internacional, y uno puede como buscar, uno googlea, como se dice, se empieza a investigar y se encuentra con la Asociación Ecuatoriana de Ecuavóley en Cataluña, en Barcelona. Y ahí leíamos declaraciones de Gabriel Caizaguano Punguil, que es el actual presidente de esa asociación, quien daba algunos aportes, que entre ellos formuló un reglamento para que se juegue allá en Barcelona, que debe buscar no olvidarse de las reglas básicas surgidas en Ecuador y aportar también algunas cosas del voleibol tradicional. Pero sobre todo, y creo que lo más importante, es lo que planteaban ellos, ¿no? Porque dice que en la región de Cataluña se reconocen tres modalidades de voleibol, entre ellos el voleibol tradicional, que es la disciplina olímpica y se rige con las características del voleibol normal. Otra modalidad es el pequevóley, variación del voleibol destinado a niños entre 7 y 16 años. Y la última variación es la del ecuavóley, en la que se están dictando las leyes de acuerdo a las tradiciones surgidas en Ecuador. Entonces yo creo que sí quedamos debiendo acá en Ecuador, ¿no? O al menos las personas que quieran organizarlo, ¿no? Y yo creo, y ahí le pregunto, ¿quién es el que debe organizar esto? ¿La Federación Ecuatoriana de voleibol acá, el Ministerio del Deporte, las ligas barriales, o simplemente aparece, por ejemplo, usted, digamos, o yo, y decimos, bueno, queremos aportar para el crecimiento y metemos de lleno todo lo que tenemos, nuestro conocimiento, nuestros reglamentos? ¿Quién es el que debe hacer esto? Bueno, la propuesta va por ahí justamente, ¿no? Si el Ministerio tuviera algún plan, específicamente el Ministerio del Deporte, algún plan orientado a lo que buscamos, ya lo hubiese hecho conocer. Entonces, no lo hay. Entonces aquí van a ser más de la buena voluntad de la gente que nos guste el ecuavole. Pero ¿a qué se debe que al Ministerio del Deporte no le atraiga, por ejemplo? Porque no hay el pedido, entiendo yo. Para ellos el ecuavole sigue siendo recreativo a nivel de las ligas barriales, tienen conocimiento. Y esto lo manifiesto porque en el acercamiento que hemos hecho nosotros al Ministerio del Deporte nos han abierto las puertas, nos han dado toda la apertura del caso, pero quienes deben generar los clubes, quienes deben generar la propuesta, debe ser la gente que estamos involucrados, ¿no? Usted lo dice, hay mucha gente, ¿no? Dirigentes, deportistas, todos ellos deberemos apuntar a generar la propuesta y presentarlo al ministerio. Entonces ahí sí vendrá la responsabilidad del ministerio en dar luz verde a este proyecto, porque entiendo así fue en Cataluña, ¿no? Con Agustín Casaguano, un grupo de inmigrantes que sintieron esa necesidad de regularizar el Ecuavole bajo las reglas que tienen allá en Cataluña. Por ejemplo, ahí vemos de que habla del Pequevole, ¿no? De que esté estructurado específicamente para niños de hasta los 16 años. Cuando nosotros podríamos manejar, y yo algún rato conversé con el señor Caizaguano y discrepábamos bastante, porque entendemos de que la política dirigencial o gubernamental está ajustada a las leyes de, digamos, a las leyes de España, y acá es de otra realidad. Entonces, por ejemplo, el Peque Bola, ¿qué dice? Para nosotros no habría inconveniente, y así estoy manejando yo la propuesta que estamos elaborando, de que el Ecuavole es una sola, habrá dos modalidades de sociedad indudable, ganchadores y coloque, que es coloque técnico, pero ahí estableceremos categorías, es como el fútbol, yo no puedo llamarle peque fútbol, sino que simplemente hay categorías, sub 8, sub 10, sub 12. Y ahora existía, ¿no? El baby fútbol que se decía. Claro, ¿no? Pero ya no se ha ido perdiendo, entonces, quizá el término, ¿no? Entonces yo creo que la regularización va a estar por ahí. Generar los ámbitos, generar la estructura necesaria para que sea regularizado. Por ejemplo, el problema que yo veo más grande que hay al jugar el vóley como está jugándose ahora es la libre circulación de los deportistas. Un día asoman con un equipo, al otro día asoman con otro equipo, y honestamente hay que decirlo, cuando empezamos extra micrófonos, el Ecuavoley es el premio es económico, o sea, la gente vive de eso, busca plata, sabemos de que las apuestas por fuera, por dentro están ahí latentes, pero el rato que regularicemos con la propuesta de que hay un sudamericano, ¿por qué no un intercambio, por ejemplo, intercontinental, una selección de Europa juegue contra una selección de allá de Ecuador o de Sudamérica? El premio debería ser ese, ser seleccionado de Ecuavole, que para mí sería un orgullo más grande. Dejando por un lado, entendemos el dinero siempre estará de por medio, pero yo creo que el reconocimiento más grande puede ser seleccionado del país. Muy bien, vamos a hacer nuestra pausa tradicional. Recuerde a la gente que esté en sintonía del Ritual Deportivo a través de los 940 AM, y para contarle a Jorge también, vamos con nuestro pequeño segmento de relatos deportivos, estos que nos recuerdan a grandes jugadores de épocas pasadas que nos causan cierta nostalgia. Vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y volvemos con más del Ritual Deportivo. Efectiva la pena, el capitán metió la pelota a la punta derecha, la viene buscando para Forlán. Forlán levantando al centro, viene hacia el arco, ahí entró Jorge Cancio. La pelota partió a la izquierda de Carrizo, que ya no hace más el payaso, marcando entonces al tercero para el equipo uruguayo. Perfecto, ahí estábamos y escuchábamos el relato de un gol anotado por Alberto Spencer, pero no era un gol cualquiera, este fue en la tercera final de la Copa Libertadores de América, donde Peñarol con el ecuatoriano Alberto Spencer derrotaba 4-2 a River Plate y se coronaba por tercera ocasión como campeón de la Copa Libertadores de América. Escuchábamos un tanto del famoso delantero ecuatoriano allá en los años 60, y para que muchos también sepan, a partir de este partido fue cuando al conjunto de River Plate les empezaron a llamar con el tradicional sobrenombre, digámoslo así, de gallinas, ¿no? ¿Por qué? Porque como decíamos, esta final la ganó Peñarol 4-2, pero River Plate había estado ganando 2-0 esta final. Y le remontaron el partido 4-2 y se quedaron finalmente los uruguayos con el título. Y así aparecería el tradicional mote de gallinas para el conjunto argentino. Volvemos a nuestro tema de la tarde. Jorge ya se nos adelantaba un poquito en el segmento anterior, en el bloque anterior, hablando de los deportistas precisamente, ¿no? Porque, claro, podemos hablar que el ecuavóley es muy tradicional, es muy popular, la gente lo juega, pero ¿qué tal si la gente no quiere que sea profesional, por ejemplo? ¿Qué significa para ellos que sea profesional? No es, como usted dice, por ejemplo, si a mí me gusta ser jugador de ecuavóley y no es oficial, yo no tengo la necesidad de representar a un solo equipo. Puedo jugar esta semana con el equipo de mi barrio, la siguiente semana con otro, tres semanas después con otro. Entonces quizá uno dice, pero a mí no me favorece, o porque también gano dinero con de esta forma, jugando voley así, ecuavóley, perdón. Entonces, ¿qué opinan los deportistas? Si se ha podido rastrear esto. Además, también yo creo que hay como una preprofesionalización, podríamos decirlo, como algo antes, ¿no? Porque ahora también, claro, se organiza el Campeonato Nacional de Ecuavóley y resulta que el equipo dice, ah, no, yo lo vi a este el año anterior, juega muy bien, lo recluto en mi equipo, le pago por ahí, no sé si un sueldo, pero le pago algo para que juegue conmigo. Entonces, ¿qué dicen los deportistas, las personas, el recurso humano que es bastante importante en este tema, Jorge? Bueno, en realidad, en la actualidad va a ser bien complicado querer regular a los deportistas que ya tienen su forma de vida y su forma de llevar el ecuavóley, ¿no? Cuando digamos de que regularizado, ellos no podrán de pronto hacer contratos con al mejor postor, como decimos nosotros. Va a haber impedimento porque ellos viven de eso. Pero la idea es de que el ecuavóley desde la formación, por eso es la idea de tener categorías, ¿no? Sub-8, sub-10. Desde ahí irles motivando, ¿cómo es el atletismo, por ejemplo? El atletismo no es un deporte que está profesionalizado, pero sabemos de que si llegan a la alta competencia, a la élite del deporte en ese sentido, tendrán muchas prebendas y muchos reconocimientos. Entonces la idea va por ahí, porque si yo le quiero coger a un deportista y encasillarle en la regulación, va a ser bien complicado, ¿no? Porque ellos ya tienen su forma de vida, su forma de ver. Entonces yo creo que más debe estar encaminado a la formación de talentos, con esa mentalidad de que lleguen a ser seleccionados de Pichinchas, lleguen a ser seleccionados de una provincia, vayan a un torneo nacional, ¿por qué no a un torneo internacional? O sea, el trabajo es largo, es a largo plazo, y no dudo de que, por ejemplo, en ese trayecto puede haber muchos tropiezos, ¿no? Justo el que usted hable, el asunto económico va a ser fundamental, porque por ahora los deportistas juegan bajo contrato. Ejemplo, en Canela. Un jugador dice, bueno, yo le acompaño, porque saben que es bueno, obviamente no le quieren llevar, dice, yo le acompaño, pero mi contrato vale tanto. Entonces el promotor, el que lleva al equipo, el representante, tiene que, digamos, negociar con él su participación, y aparte hay un premio, usted sabe, por ejemplo, es un premio de $20,000 que se reparte entre los 4 finalistas. Entonces apuntan es a un premio económico. Va a ser muy difícil, yo estoy consciente de eso, cambiar una mentalidad, ¿no? A recibir una representación de un país, a recibir, ejemplo, unos $10,000 por un torneo. Pero justo eso es lo que deberíamos regular. Ahora, los deportistas que no quieran, nadie les va a obligar. Por ejemplo, ahí me conversaban que ese problema tenían en España, justamente con la regularización, ¿no? Usted en la esquina del barrio ya no podía hacer un campeonato, porque venía y decía, no está regulado, usted tiene que estar regulado, tiene que ser filial a nuestra asociación. Pero eso es algo imposible, pues. Es como el fútbol, decía yo, ¿no? El hecho de que ya haya el fútbol profesional, a mí no me limita a coger a mis amigos y jugarme un picadito, un partido, las ligas barriales mismo. Entonces yo creo que aquí debería haber la libertad total en ese sentido. Los que quieren entrar en un proceso de regulación, listo, compañero, con ustedes trabajamos en busca de que el ecuavóley sea deporte oficial. Y yo lo comparo, digo, con el atletismo, porque el atletismo no es profesional, pero sí tiene sus réditos de un momento dado. Bien limitados los réditos, pero todo depende también de cómo se masifique esta actividad. Uh-huh. Y es adueñarse del juego, quizá no, porque lo que nos cuenta en España, claro, se formó la asociación y dijo, bueno, si yo no les doy el aval, por poco ustedes no pueden jugar, ¿no? Entonces es también quitarle el derecho al ocio y al entretenimiento que tiene cada persona en cualquier práctica deportiva, ¿no? Claro, y le cuento, debe conocer usted en Jonathan, por ejemplo, en Paraguay se juega lo que aquí nosotros llamamos pie-cabeza. ¿no es cierto? Aquí se juega con pie y la cabeza, en Paraguay se juega el piqui, que es una modalidad similar, ahí juegan con el pecho, la cabeza y el pie, y es similar al pie-cabeza que jugamos aquí, pero yo creo que en Paraguay está más desarrollado eso. Y quizás ellos también tengan esa idea con el tiempo, porque es una habilidad bárbara, es cruzar justamente la red de, digámoslo así, de Coabolo y Paxentina, pero con pie y cabeza, sin manos. Entonces, obviamente, justo lo que usted dice, es apropiarnos de nuestro deporte. Por eso, inclusive, algún rato usted me ha oído, yo no participo que se les llame voleibol, si bien es cierto, se está acostumbrada la gente, pero para no quitarles identidad que es nuestro, yo siempre he de decir que se debe llamarlo Ecuavole. Ahora, siempre hablamos y en nuestro programa criticamos eso, ¿no? Quizá que cuando un deporte ya llega a ser profesional, se habla un poco más quizá de explotar, ¿no? Porque va a haber un grupo de personas que ganen económicamente, podemos decir, y también se vuelve ya un espectáculo, ya no es simplemente el juego por diversión con mis amigos, sino esto ya es, si se llega a profesionalizar, necesito ganar porque le estoy pagando tanto a este jugador, porque lo formé en mi escuela, porque lleva años trabajando conmigo, también le quita ya esa parte del juego, ¿no? Que es jugar simplemente por diversión, ya lo va llevando a la super seriedad que determinan varios autores sobre el deporte moderno, ¿no? Claro, es que al nivel que le queremos llevar, obviamente ya implicará muchos otros factores, ¿no? Ahora usted tranquilamente puede jugar libremente como recreativo, inclusive apostando la agüita nomás. Pero si yo entro en un proceso en que me voy a dedicar en mi formación, en mi preparación física, en tener gente adecuada en las escuelas de Coabolo, ¿no es cierto? Eso implica una inversión. Entonces, obviamente, el deportista en su momento, dado que alcance su óptimo nivel, tendrá ese derecho a un reconocimiento económico, porque va a ser una profesión, indudablemente, ¿no? ¿Cómo es el fútbol? ¿Cómo es el fútbol? Usted ve, mucha gente deja los estudios por dedicarse 100% a aprovechar sus cualidades, y de pronto el Coabolo puede llegar a ese nivel. Entendiendo, ¿no? Y recuerda que con usted tenemos siempre una discrepancia de que cuál es más, el baloncesto o el Ecuavole. Creo que en toda la masificación que ha habido, yo creo que el Ecuavole está ocupando ese sitio ya. Y más que nada por el decaimiento que ha ido sobre la actividad del baloncesto, ¿no? O sea, ya no hay ese protagonismo que había en los años 80, 90, por ahí, que algún rato yo lo pude disfrutar también, con liceos llenos. Ahora parece que algo está retomando. Pero en cambio el Ecuavole no tendrá esa capacidad de reunir, qué sé yo, 20.000, 30.000 personas de un escenario, porque es imposible, pero un escenario adecuado de 5.000 personas fácilmente se llena, y así lo hemos visto en las finales de los torneos que nosotros organizamos. Finalmente, para ir concluyendo nuestro espacio del ritual deportivo de todos los días martes a través de la franja horario de Barba Azul Cartonera, Jorge, yo le pregunto directamente. La gente nos debe estar escuchando y dice, sí, suena bonito jugar un sudamericano, un panamericano, pero yo quiero que me diga usted claramente, ¿por qué profesionalizar el Ecuavole, que sea una práctica oficial, y quiénes son los que se van a beneficiar con este tema? O sea, yo no quisiera emplear el término de profesionalizar, porque eso implica mucho, ¿no? Ya tener contratos, manejar todas las situaciones legales en ese sentido. Yo más quisiera hablar de elevar el nivel de competencia de nuestro Ecuavole. Es decir, que se vea ya en la élite. Por ejemplo, ahora hay jugadores de élite, pero a ellos yo no los puedo ver en el barrio, porque obviamente no van a jugar contra un equipo del barrio. Pero que sí haya un grupo selecto, ya cuando se llegue a la alta competencia, la gente pueda disfrutar de ese espectáculo. Obviamente las condiciones tendrán que irse manejando en el trayecto, o solucionando inconvenientes, tropiezos que siempre los va a haber. Pero la idea más es de que el Ecuavole llegue a un nivel de la alta competencia, porque se merece. No podemos un deportista de alta capacidad técnica que siga jugando el Ecuavole como recreativo. Ese es el fin, más que nada. Sino que sea ya la alta competencia con toda la preparación que debe tener a través de su proceso. Muy bien, quisiera agradecerle, Jorge, por estar acá. Sabemos que tiene algunos... que nos cuente cortito nada más los torneos que tiene programado para la gente que le interesa enterarse más del tema de, como usted dice, potenciar el deporte y oficializarlo, podremos decir, más que profesionalizarlo quizá. Justamente, esa es la idea, ¿no? Bueno, se viene ya en el mes de agosto dos torneos de vital importancia, como es el, yo lo he llamado el mejor torneo porque toda la gente está pendiente de este torneo a nivel nacional, que es la séptima edición del Campeonato Nacional de Ecuavole en modalidad colocadores. A la par con ese, también estamos haciendo la invitación para un torneo, al primer torneo femenino, para ir ya socializando pues la inclusión de las mujeres. Y me han pedido, ¿no?, gente que está vinculada con el Ecuavole, que se planifique a posterior un torneo para las ex glorias del Ecuavole. Hablamos en la edad de 55 a 60 años que todavía lo juegan en los tradicionales sitios del Ecuavole, y sería muy importante revivir esas emociones de antaño de gente que siempre estuvo ligada al Ecuavole. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos, y esperemos que en algún próximo programa poder retomar el deporte o hablar del tema. Gracias, Jonathan, y a todos los amigos también gracias por habernos dispensado con la sintonía, y estamos a la orden con ese deporte que nos apasiona, el Ecuavole. Muy bien, esto ha sido el Ritual Deportivo. Los dejamos con una canción de los Swing Original Monks, banda ecuatoriana, y conmigo será hasta el próximo día martes. Mi nombre es Jonathan Arias y esto fue el Ritual Deportivo. Promocionales y publicitarios en Radio CC.